Se despide, lo ven radiante, alegre y lleno de energía para continuar adelante, se despide y se va. Es ahí que voltean a verse en el espejo de la entrada de la casa y se ven cansados, tristes, desaliñados, preocupados y sin fuerzas. ¿Qué pasó? Si hacía un momento atrás se habían levantado felices, cantando y con mil cosas que debían hacer. Es aquí que deberán darse cuenta que fueron subyugados por un vampiro energético. Todos han conocido o conocerán a una persona como esta, sea un hermano, amante, pariente, vecino o amigo. No importa el poco tiempo que pasen con ellos, siempre se sentirán cansados y débiles cuando ellos se vayan. Los vampiros energéticos involuntarios a menudo no se dan cuenta de que ellos están extrayendo energía de los que les rodean. Se piensa que estas personas lo hacen a un nivel inconsciente. En muchos casos el vampiro energético involuntario está de algún modo enfermo o tiene alguna clase de capacidad disminuida. Las energías que son extraídas de aquellos que le rodean puede ser un procedimiento automático de sus propios cuerpos astrales en un esfuerzo por conseguir la fuerza para conservar o generar un estado más saludable para su propio cuerpo físico. Vamos a nombrar algunos de los más conocidos o fáciles de detectar. Presten atención a los diferentes tipos de vampiros con sus eventuales mordidas que andan por ahí, infestando sus casas, empresas, escuelas, gobiernos y el mundo todo. Cobrador. Cobra siempre, principalmente aquello que no le pertenece. Le gusta presentarse como el hacedor del mundo y cree que tiene derecho a todo, por supuesto sin nunca dar nada. Chismoso. Adora repartir chismes. Su lema es calumniar siempre por la espalda. A través de comentarios impiedosos, en general infundados, y siempre está creando un clima favorable para chupar a sus víctimas. Malhumorado. Escoge a sus víctimas repartiendo su mal humor. Su mayor fuente de energía es conseguir que alguien se ponga de mal humor al igual que él. Contestador. Cada palabra o gesto de este vampiro contiene una reclamación explícita o implícita. Él se opone a todo, exige, reivindica, protesta sin parar. Mas como sus reclamaciones tienen poco o ningún fundamento, raramente consigue defender o justificar sus protestos. Adulador. Masajea el ego de su víctima, cubriéndola de falsos elogios. Desamparado. Hace todo para despertar la pena y conmiseración de sus víctimas. Se presenta como una pobre víctima, delante de la vida y del mundo. Funesto. Anuncia y anticipa todo tipo de desgracias. A través de previsiones siniestras y dramáticas profecías, tiende a infundir miedo y pánico en sus